con todo falso en mi alma. Cate en palabra pa un flamo. Nes pobre verso sin fama. Mancrepo ma un tamabu, con toda fuerza de mi alma, hay buen sorriso sin custo. Es más que sol en acer, senta con mi moto tuta, solo necesito un crecheo. Hay buen sorriso sin custo. É mais que só linha ser, senta comigo, tututa, só vou nesse um crente. Para mim, para-me se boca esqueci, com a mãe ainda creio te. Ai, vos sorriso sem custa, é mais que só lenha seu, senta comigo, tututa, só vou nesse creio te. És boa o dinheiro de mim, és boa sorriso para mim. Falam se boca esqueci, mamãe ainda creio te. Ai, bom sorriso sem custa, é mais que só nem a ser, senta comigo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, a nuestra última emisión de Cóctel de Músicas, un espacio que ha estado dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo y se ha estado transmitiendo por Alba Ciudad 96.3 FM. Reciban el cordial saludo de Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de Randall Borges, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Cóctel de Músicas será absorbida por Música Emergente, y Música Emergente, pues aparte de difundir la música urbana venezolana, pues integrará el repertorio de la música nuestra americana en general y por supuesto también tendremos música de la madre África, entre otras tendencias musicales. Comenzamos el programa con Cheo Feliciano y Rubén Blades con la pieza Si te dicen. Posteriormente María Betania y Omara Portuondo con el tema Tal vez. Y finalmente, la caboverdiana, lamentablemente fallecida, Cesaria Évora, con el tema Sentimiento. Y vamos a cerrar esta primera media hora con Silvio Rodríguez y el tema Toma. Toma hora, toma sitio, toma sí, toma ubicación para encontrarme aquí. Toma ojos, toma manos, toma cuerpo.

as maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Sertão, mas ainda vira esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda vira esse mundo em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão. Dos grandes de la música brasileña. En primer lugar, Caetano Veloso con Soy Loco por Ti, América. Y finalmente, Gilberto Gil con la pieza Viramundo. Este tema se hizo popular a comienzos de los años 70 con Sergio Méndez y su Brasil 66. Y justamente van a escuchar a continuación a Sergio Méndez recreando sus viejos éxitos con agrupaciones de las nuevas generaciones. En este caso particular van a escuchar a Sergio Méndez con el tema Más que Nada y como artistas invitados la gente de Black Eyed Peas en el disco llamado Timeless, que fue editado en el año 2006. Y seguidamente vamos a escuchar al cubano Pancho Amat con Yo Traigo un Son. Esto es Cóctel de Músicas, Músicas del Mundo con Sonido Contemporáneo. En nuestra última emisión, ya que será absorbida por Música Emergente, que se transmite los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y como siempre, por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Maestro Pancho Amat, uno de los más importantes intérpretes del tres cubano, con el tema Yo traigo un son, una pieza incluida en su disco homónimo, editado en el año 2010. Y cerraremos esta segunda media hora de cóctel de músicas con otro grupo de músicos cubanos que llevan por nombre Los Van Van. Y de ellos van a escuchar la pieza La Maquinaria. Atención para todos los bailadores del mundo. La maquinaria ya salió. Atrévete, mano arriba.

your brother doesn't see my no more. Deep people come out to hear Manly song play. In the market, his music play all day. Manly was a young soul who floated away. He showed the world the route to reggae. One love, no woman, no cry. Send up Africa, unite. The Rasta man, he was a really good man. Give thanks to the one who gave the world Manly. Give thanks to the one who gave us love Manly. He never intended to go away. Before he did, he had a lot to say. One love, no woman, no cry. Send up Africa, unite. The Rasta man, he was a really good man. La musique de Marley m'a bien inspiré. Du Brésil, Australie et même Bombay. Les Africains, Indiens, Portugais, ils aiment le one drop dans le roots reggae. Is his love, Jaliva, natural mystic. Babylon system, Playa Exodus. We will be forever loving your dance and music. The Rasta man, he was a really good man. Dem say Marley God, when God? When God? Marley never left way. He mean we had some mind. Him work will never disappear. Never disappear. He was a brown man who fight for the black cause. He may help liberate Zimbabwe. Zimbabwe. He make Manly and Siaga shake hands. He spend him life living where he believe. Him live for peace with the power of Emperor Elizabeth I. And in spite of many threats of violence, him dead in a Miami away from the violence. Him words was clear to everyone. Now we listen to him songs. Like hymns we sing them. Like psalms we repeat them. Marley gone, Awem gone. Marley never left. He mean our hearts and our minds. Indépendance au Zimbabwe. Doch nous quitter et toi nous quitter. Modouboul, Manly Aksiga. Tindam yepe defko mek chingam. Doch jamu jitel salasa tingam. Nek jikin pote ay vital. Takul mutaw miyami lakwe yalla mome. Jifte tal ni manta khibere. África siempre presente en Cóctel de Músicas. Escuchaban primeramente a Lokua Kansa con Olimbi Sangay. Luego Femi Kuti, representando al African Beat, con el tema Ye Paripa. Y finalmente, lo que acaban de escuchar, Yesun Dur con Marley, un homenaje que le dedica este africano en su disco Dakar Kingston, dedicado pues a hacer música de reggae en este... en esta edición discográfica que fue editado en el año 2010. Estás en sintonía de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy, con nuestro último programa en Cóctel de Músicas, el próximo sábado, Música Emergente llevará un estilo con música urbana venezolana y también música norteamericana, aparte de, por supuesto, la música hecha en la madre África. Y vamos en este último segmento de esta tercera media hora con unos clásicos del rock argentino, con esa visión muy particular, muy latinoamericana que tienen ellos. Primeramente vamos a escuchar a quien ha llamado como el Eric Clapton del rock argentino, David Lebón.

dices que esto no es para ti. Entonces quiero cortarme las venas. El guitarrista argentino Claudio Gabis, con su proyecto Convocatoria, en la cual incluyó a importantes músicos del rock tanto de Argentina como de España. Y entre esa convocatoria está Fito Páez interpretando una pieza del desaparecido Luis Alberto Spinetta, Nena Boba. Y pues como estamos en estos últimos minutos del tercer segmento de Cóctel de Músicas, colocando piezas del rock clásico argentino, cerraremos con otro músico también de ese nivel como lo es Pedro Aznar, interpretándoles un tema folclórico, digamos, o de origen peruano, en su estilo, que se llama María Landó. Sueño, María, rotos de sueño, y anda.

perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual. Dos cantautores comprometidos con las mejores causas. Uno, Guillermo Anderson de Honduras, un digno representante de la música centroamericana, interpretando la pieza Navegando, un tema que forma parte de, hasta los momentos, último disco Lluvia con Sol, editado en el año 2012. Y luego León Gieco, de Argentina, con Cinco Siglos Igual. Y bueno, estamos en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro último programa de Cóctel de Músicas, un espacio que ha estado dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular. El contenido de este programa será absorbido por Música Emergente, que se transmite los sábados de 4 a 10 por esta misma emisora. Vamos ahora con otra persona también comprometida con la música afroperuana y también con la música afrodescendiente de toda América. Ella es Susana Vaca. Vamos a escucharla con el tema Plena y Bomba, acompañada por la gente de Calle 13. Thank you. enseñó que para limpiar las entrañas, pa' que no me piquen las arañas, el cuerpo se baña con jarabe de caña, así se arregla todo lo que se daña. Con un poco de bomba también salgo, vacunado contra el comején, alimentado con panapén, vengo fuerte. Oye, quítate que viene el tren volando, como me enseñaron mis abuelos, descalzo para conectarme con el suelo. Cuán, cuán, cuando la música gobierna ningún, pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma, hasta las palmeras le salieron piernas. Chúpate el bombón. Susana Baca de Perú con Plena y Bomba, acompañado por Calle 13. De esta manera estamos concluyendo Cóctel de Músicas, no solamente por el día de hoy, sino ya termina una etapa muy importante dentro de la programación de Alba Ciudad. Estuvimos trabajando para ustedes Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio Gustavo Velázquez. Les informamos una vez más que este programa será absorbido por Música Emergente, que ya será entonces un espacio dedicado no solamente a la música urbana venezolana, sino también a la música norteamericana y también música de madre África, entre otras tendencias. Gracias a todas y todos quienes han seguido este programa desde su comienzo, un programa que lleva 5 años, y bueno, los invitamos a sintonizarnos los sábados de 4 a 6 con el mismo cariño de siempre. Nosotros vamos a finalizar el tema con el tema que identifica Cóctel de Músicas. Es una pieza que se llama Dinatá y la interpreta la cantante griega Eleftheria Arvanitaki. Bueno, gracias por su sintonía. Este es un programa que contó con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad, con la conducción de Randall Borges como director general. Los invitamos, ya les dije, pues para el próximo sábado, cuando estaremos ofreciéndoles música emergente dedicado a estas músicas y, por supuesto, con mucho énfasis en la música urbana venezolana. Nos despedimos con Eleftheria Arvanitaki de Grecia con el tema que identifica el programa Dinatá. Gracias por su sintonía y hasta pronto.